Siempre me toman por sorpresa las razones que algunos jóvenes dan para justificar el no estudiar o no continuar con su educación formal. Muchos muestran una gran desmotivación y no le ven sentido al esfuerzo de alfabetizarse. Hay quienes me han respondido, ¿para qué estudiar si tengo todo lo que necesito? O, yo soy muy burro, no nací para estudiar. Esas respuestas me parten el corazón, porque es la mentalidad de muchas personas con grandes talentos. Solamente han necesitado una oportunidad para motivarse o para perder el temor. Los tiempos han cambiado. La modernidad exige seguir aprendiendo y revisando nuestros conocimientos. Esto solo lo lograremos con esa herramienta tan importante, el estudio. La sociedad actual nos demanda mayor productividad y conocimiento de las nuevas tecnologías, mientras el consumismo y la vida fácil van perdiendo terreno. Aunque ciertamente algunos lo tienen todo gracias al esfuerzo de sus padres o de sí mismos, no hay garantía de que ese bienestar sea eterno. Aunque muchos crean que no nacieron para estudiar, aún tengo la esperanza de que esa desilusión se convierta en esperanza. Saber es hermoso, entender es gratificante, comprender es extraordinario. Ignorar pesa demasiado. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, dice el educador brasileño Paulo Freire. Nada más estimulante que ejercitar el entendimiento para comprender y tomar decisiones propias. Ese ejercicio necesita de la educación, ese proceso sistemático que requiere de voluntad y de una actitud positiva. Hay que tener el deseo de estudiar, hay que querer aprender. La tarea no es fácil, pero es posible. Ese deseo por aprender debe ser muy fuerte para poder superar el esfuerzo y la tenacidad, la renuncia y el sacrificio que deben hacerse para llegar al éxito. Pagar por educarse no es un gasto, es una inversión. Si tiene los recursos económicos, bien. Si no es así, aparte un tiempito y busque todas esas becas y ayudas financieras que muchas veces se pierden porque nadie las aprovecha. En las universidades hay recursos para personas como usted, personas con deseos de superación. Recuerde que estudiar abre puertas y permite alcanzar mejores oportunidades. Estudiar no es memorizar datos, es aprender para aplicar lo aprendido a la vida diaria. Si en su mente ha rondado la idea de estudiar, le invito a dar el paso. No tema, solo necesita motivación y esfuerzo. Recuerde el sabio adagio que sentencia que nunca es tarde para aprender. Al final de la travesía caminará con la frente en alto. Y como dicen en mi pueblo, nadie le quitará lo bailado. Perdón, en este caso, lo estudiado. Muchas gracias por su atención.